Hola, hola, niños y niñas de lluvia. Estamos ya empezando una nueva sesión de Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Y empezamos ahora con Fractal, mi grupo de la época de Crisálida Sónica, con un tema muy alucinante llamado Colisión Matriz. Buenas vibras para todos los viajeros. Thank you. presentamos a Main con un hermoso tema de su EP Hydra. Es Time Over. Y no olvidaos jamás que todo trato que no eleva, rebaja. Así que purifíquense ahora con esto. Y bueno, en esta sesión tan hermosa y espacial, no podían faltar los post-rockers peruanos pioneros de Hipno Ascensión de Lima Norte, Northside Lima, de 2005. Disco Ulsec, justamente el tema que da título al disco, Última Secuencia. Enjoy, niños y niñas de lluvia. sé tu propio tótem. Escuchar a The Lightning Seeds, no me queda sino agradecer a mi buen amigo Juan Roldán por hacerme conocer a este grupazo que viene a continuación, The Dark Side, nueva psicodelia. We'll be right back. de este hermoso recuerdo de 1992, pasamos a Eva Moose, proyecto peruano post-rocker experimental y etéreo de Cristian Galarreta, con un tema de su grandioso doble álbum Noika Coita. We'll be right back. Adiós. Terminamos la sesión de hoy con otra joya de los 90. Chao, chao. Hoy déjame decir, I'm so hot, I lost my mind. It's the summer I've been in all. Forty days and I'm blown away. If I saw something good, I guess I would worry. If I saw something. I'm